Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Bailando con Lobos. Sí, ¿y qué día es hoy, Víctor? Hoy creo que estamos a 20. 21 de abril. 21 de abril de 2014, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando empezamos el 31 de marzo, ¿eh? Así es, y hoy ¿por quién queremos empezar el programa? Hombre, hoy empezaremos el programa en honor a uno de los grandes, a Robert Smith, que cumple 55 años el día de hoy. Casi nada. Un icono de la música y que del que nosotros somos especialmente fans, además. Además, de verdad, es de esos músicos que todo lo que tienes son temazos, o todo no, pero auténticos arsenales, ¿verdad? Y la personalidad que tiene. Recuerdo un concierto en el Monte do Gozo en 2004 que fue, vamos, maravilloso. Siempre me hablaste de... Maravilloso aquello. La gente que ya mucho en The Cure estaba extasiada de ver aquello. Después de que el malogrado Lou Reed saliese a tocar en chándal unas horas antes y hiciese un concierto patético, luego salió Robert y lo bordó. Pues esto es Bailando con Lobos y hoy es 21 de abril de 2014. Esta canción va por ti, Robert. Imposible que no te guste The Cure. y ese tema en especial, ¿eh? Es imposible que no te guste. Bueno, vamos a empezar con las novedades de la semana. Hoy os traigo lo nuevo de Elizabeth Gulrich Grant, más conocida como Lana del Rey. Si la semana pasada ya os hablaba de ella con un remix del Lindstrom que pusimos la semana pasada, que hablábamos de lo buena pareja que pueden llegar a hacer, pues hoy os traemos el single del que será el nuevo disco este año de Lana del Rey. El disco se va a llamar Ultraviolence y la canción que adelanta es West Coast. Bueno, a ver qué os parece. Down on the West Coast, they got a saying, Cada vez me gusta más. Sí, tiene mucha personalidad, muy americana ella en todo lo que hace, en su forma de ser y de vestir. Y bueno, este West Coast es un adelanto que igual no llega a la altura de lo anterior, pero que promete. Es un segundo disco al que le van a caer muchos remixes, está claro. Es la mujer del remix, que decía con tema, todo día se sale de esa agua. Como hablábamos el otro día, sí. Bueno. Este lunes tenía un gran dilema, que es, tengo un porrón de música nueva y música no tan nueva, pero que quería poner. Entonces digo, traigo hoy una serie de bandas, a muchos son desconocidos, entre comillas, por así decirlo, o que ya han sacado algo hace un par de años. Mi próximo grupo que traigo es Bulif. Me voy a lanzar con la pronunciación. Es un grupo de Manchester, son unos chavales, y el grupo se llama World United Lucifer Young Foundation. O sea, el nombre ya, con ese nombre ya se sale. La verdad es que lo primero que me moló fue el nombre, y luego la puesta en escena que tienen, son muy shoegaze, muy... Es que, sinceramente, es indie, pero no sé cómo catalogarlos. No he visto un grupo que se les parezca. Están arrasándonos en festivales, conciertos, y esperamos que su próximo trabajo llegue pronto. Esto ya, como os digo, salió hace ya un par de años. El tema se llama We Bros. Esto es Bulif, de Manchester. Yeah. encanta esta banda. Buenas vibraciones. Radio Crash con Gulliv. Es que transmite muy buen rollo, ¿eh? En los conciertos del cantante, sobre todo la puesta en escena, tiene muchísima energía, llega al público, conectas. Yo hacía tiempo que no veía una banda tan llamativa, ¿sí? En los últimos tiempos. Suena muy underground, además. Sí. Bueno, como novedad nacional, los traigo a Trajano, un grupo que ahora recopila sus EPs en un disco que publica con el sello Marsofón, que es el sello inventado por Fernando Alfaro, Nacho Vegas y Refri. Y eso, recopila sus EPs y me gustan porque la voz del cantante de Luis Brea me recuerda mucho a Germán Copini de Los Golpes Bajos. Y tiene un halo de Interpol también que es prometedor. Os dejamos con su Iker Jiménez porque su tema nuevo, El Hombre del Mundo, nos lo han mandado en formato look y el departamento de informática de Radio Crash no ha sido quien a reproducirlo. Así que os dejamos con este Iker Jiménez de Trajano en Radio Crash. En el transportador de partículas del profesor Frink a Interpol y a Golpes Bajos y han aparecido en la cocina Trajano. En cuanto empezó a sonar el tema, lo primero que pensé fue, te lo juro, en el bajo de Peter Hook, en serio. Sí, será un halo. Que por cierto, está haciendo una gira en solitario, ¿no? Lo sabes, ¿eh? No lo sabía. Peter Hook está haciendo ahora una gira con una banda. Peter Hook es el bajista de New Order, para el que no esté al tanto. Y de Joy Division. Yo ya sabes que tiro siempre más a por... Ahí se notó nuestra diferencia. Y admito que el tío tocar no tocará mucho el bajo porque lo toca más la banda, pero se sale cantando todo, temas de New Order, temas de Joy Division. Es más, te iba a dejar el otro día una en el muro. Espectacular, ya traeremos algo. Tienes que rulármela. Bueno, mi próxima aportación al programa, más que novedad, es putada. Putada, ¿por qué? Es el grupo se llama DK7. Como limpia cristales, ¿no? es más claro y profundo. Es la colaboración entre Jesper Dalbach y Mark, el cantante Mark O'Sullivan. Jesper Dalbach es el DJ y productor, uno de los productores de Tiga. Sí. Puto genio. La verdad, yo me declaro fan incondicional. Pues estos dos sinvergüenzas se juntaron para hacer un EP lleno de, tiene 6 canciones que son auténticos hits. Se decía de ellos que, ya sabes que las etiquetas no son lo nuestro, pero se decía... No, esta semana han surgido varios debates acerca de nuestros comentarios. Sí. Eso nos gusta, que nos reclaméis vuestros comentarios. Desde aquí un llamamiento a Fran Rubio, que decía que Maserati sí que son psicodélicos. Yo sigo diciendo que no, no. Daniel Permuy pedía Deep House. Deep House en aquella canción que dijimos que no era Deep House, ¿no? No, está bien que rebatáis nuestros argumentos. Se dice de ellos, con lo que sí que estoy de acuerdo, se decía de ellos que iban a ser el legado como el relevo entre comillas de Depeche Mode. La verdad es que la puesta en escena fue acojonante. Si no me equivoco, hay un vídeo cerrando el sonar con Love Will Tear Us Apart, pero espectaculares, ¿eh? Y por alguna razón que desconozco, se han separado, han pasado, no han hecho ni biografía, no han hecho nada. Han sacado un EP de 6, 7 temas y a tomar por el saco. No pasa nada, aquí os traemos sus... Se decía, aparte, me encanta lo de... Iban a mezclar, o sea, mezclando el shoegaze con la electrónica, ¿no? Muy oscuros, muy profundos. Pues esto que os traigo es de K7 y el tema se llama Instorm. Me pone los pelos como escarpias, tío. Muy bueno. Tenemos que, antes de nada, mandar un abrazo a Falo, que sí. Uno de los padres de Radio Crash, que ha tenido ahí una metedura de pata en la por algo en la rodilla, y le deseamos una pronta recuperación. Y que puedas estar velando con nosotros en nada. Bueno, mi última novedad, y lo dejo en la frontera de novedades y no novedades, es un tema de los Rabionets, que sacan un disco recopilatorio de sus tres primeros discos, del Pretty in Black, del Chain Gang of Love y del Ripped Eye On. Como novedad de este recopilatorio incluyen una versión del clásico de los Doors, del The End, que esperemos no quiera decir nada. Ya vi cuando vi que sacaban... Vaya mirada que me estás echando, lo dice todo. Y me asusté bastante, como desaparezca Sharing Fu de nuestras vidas, va a haber auténticos suicidios y no el de Ian Curtis. Bueno, el tema que os propongo es el Love in a Trash Can, que... Clasicazo. Que salía en el Pretty in Black. Y vamos, que tengo que ser fiel a lo que pongo los sábados y este no falla. Aparte, a todos os recordar al Mubarak, ¿no? A la gente de Asturias, Mubarak en nuestros corazones. Era clásico allí. Rabionets. Siempre los Rabionets. Esto es un himno de la noche gijonesa, ¿eh? Es un himno. Yo siempre que puedo lo cuelo. Hacía tiempo no escuchaba. Me ha gustado escucharlo ahora. Bueno, os iba a meter como novedad a Ultravox, pero bueno, voy a dejarlo para luego. Si dejamos con el condensador de flujo, sería novedad, Ultravox. Os traigo uno de los últimos trabajos del productor Phil Kieran. Estamos acostumbrados a escucharle techno, electro, música bastante potente y dura, en especial sus remixes por los que se ha hecho famoso. Pero tiene un nuevo proyecto, se llama Le Carousel. Y el tema también se llama Carousel. Es un tema muy oscuro, muy profundo, muy decadente. Me parece... De mis últimas adquisiciones, lo que más me ha gustado. Y estoy convencido de que a ti te va a gustar bastante. Espero ansioso. Vamos allá, Le Carousel. We'll be right back. escuchando este temazo apabullante, sé muy bien por qué te gusta. Primero, porque según lo estaba escuchando, me venían dos canciones a la cabeza: el Girls de Animal Collective y una que tú repopularizaste en la noche gijonesa, como fue el Goodbye Horses de Cool Lazarus. Joder. Y es un tema que es una mezcla de esas dos. Y la verdad que es un temazo. Sí, que es verdad que sí, está muy guay, ¿eh? Me encanta. No estamos acostumbrados a escucharle cera y... No, no, genial. La verdad que me lo voy a apropiar, ya lo sabes, a partir de hoy. Siempre. Y bueno, el siguiente tema que os voy a proponer es el Far From Annie Road de The Hanson Family, que el tema en sí no es una novedad, pero lo que sí es una novedad, este de Far From Annie Road de The Hanson Family, repito, es que es la cabecera de algo que sí es novedad, como es la serie True Detective, esa serie de Woody Harrelson y de Matthew McConaughey, que están sensacionales. O sea, no sé si los que la habréis visto, los que no, estáis tardando. Son 8 capítulos. Yo creo que no va a haber una segunda temporada, que es lo que me gusta, que esos capítulos y se acabó. Y te dan ganas de hacerte detective. O sea, llamé a la Universidad de Oviedo, la Facultad de Criminología, para ver qué. Vamos a parar de hacer radio, Bailando con Lobos, hacernos el... Es que es una serie que a mí me impactó, por lo menos, y las críticas así lo dicen. Y esto es la cabecera, que escuchar la cabecera y pensaréis, bueno, con esta cabecera la peli no puede ser mala, la peli, la serie. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines his spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the que os descarguéis ahora la serie, esperad a que acabe el programa, ¿eh? Sé que esto es un reclamo muy gordo, esta canción, pero no os va a defraudar la serie. De sí, verdad. Me... Qué felicidad, ¿no? Qué momento tan mágico, ¿eh? Con esta canción, ¿eh? Que pues, sí, es increíble. Es que entraba por ahí. No sé, se me ha disparado el tema. Sí, salió algo por ahí que me sonará más tarde. Bueno. ¿Qué nos cuentas? Es mi turno, voy a poneros... el último trabajo de Roy Shop, el dúo noruego, líder entre líderes de festivales, clubs, han dominado medio mundo, media Europa, tienen colaboraciones con todo el mundo, con The Knife, por ejemplo. Dice que el tema What Else Is There lo canta Fever Ray, una parte de The Knife. Y que este año creo que están en el Sonar, si no me están equivoco. En el Sonar con Robin. Sí. Dancing on my own, Robin. Yo admito que Roy Shop, personalmente son más para escuchar, me divierto más en casa, los disfruto más que para pincharlos. Totalmente cierto. ¿A que sí, eh? Es difícil de combinarlos. Muy difícil. Por ejemplo, el tema que os traigo se llama Something in My Hair. Y ellos cuentan siempre con muchos cantantes. Esta vez han escogido a Jamie. Bueno, me va a costar la hostia pronunciar el grupo. Irreversible, sí. Lo diré en medio español, medio asturiano. En lo que sea. Jamie Irreversible. A muchos os va a sonar porque la voz de ese cantante es muy parecida a la de Anthony and the Johnson. Rex the Dog contó con él para Do You Feel. Es un artista. Le gusta mucho la provocación. Los vídeos siempre los pone que son a favor de la homosexualidad. A mí personalmente me encanta. A mí lo hortera, lo gay, sobre todo para discoteca, para pinchar, me encanta. Y este tema, aunque no sea pinchable, yo creo que tiene su punto, ¿eh? Ahí va, Roy Shop. Todos los que nos escuchan y amigos, los que se lleven bailando con lobos, el programa descargado para correr, para cocinar, para ducharse y tal, esta canción es el compañero ideal para este tipo de quehaceres del día a día. Está guay, ¿eh? Tenía ganas de meterlo. Muy tranquila. Es muy tranquila, es muy light. Y a mí me flipa la voz de este tío. Es que aparte está arrasando. Y se parece muchísimo, como dices, a Anthony and the Johnsons. Muchísimo. Yo, de hecho, la primera vez que escuché el Do You Feel de Rex the Dog, no, este es Anthony. Luego ya vi que tiene un grupo y la gente le está llamando mucho. Es el poder del falsete. Y bueno, la siguiente canción, y siguiendo al hilo de lo que os comentaba de True Detective, esa serie que está impactando tanto en estos días, pues se me ocurrió el tema de Sharon Van Etten Serpents, que fue un tema que ambientó uno de los finales de un capítulo de Walking Dead, y que el tema le dio una intensidad al final del capítulo que no sé si es porque en Walking Dead lo dejan todo para el final o porque este tema, bueno, la verdad es que es un temazo. ¿Qué saga de temazos nos ha dejado esa serie, verdad? Cada día sacabas uno. Y la tercera temporada, ¿eh? No sabía si te gustaba más la música o la serie. Exacto. Pues bueno, a ver, Sharon Van Etten, con ese nombre de Laias de los 90, si os gusta. Comentario de decir que a mí personalmente me ha recordado la hostia a Lana del Rey. Sharon Van Etten. El siguiente tema va para ti, para mí, para todos los fans de los horrors y de, y que, de Andrew Woodrow. Que los tenemos en el Festival del Norte, en Villa García de Arousa, en julio. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de meter este remix. La elegancia en persona, ¿verdad que sí? Me encanta. Vamos allá. versus The Horrors. Estoy completamente enganchado, enamorado, pifiado a la música electrónica británica. Es su tiempo, pasó el tiempo de los franceses y llegó de los británicos. Lo mismo que cuando tenía 22, entre los 22 y los 24 años, la música electrónica francesa conquistó mi corazón, ahora la británica, tío. Andrew Wedrow y el ácido está volviendo fuerte. Sí. Bueno, yo ahora mi propuesta, voy a cruzar el charco. Y vamos con los Chromatic, que son una de las muchas bandas creadas por el inagotable Johnny Gill. ¿Qué ha sido eso de fondo? Algo llegó por ahí. Johnny Gill. Te digo porque tiene diversas bandas y va sacando material con cada una, un año con una, otro con otra. Conoceréis a Glass Candy, a The Side, que es junto a los Chromatics, sus grupos más conocidos. En Chromatics, a diferencia de los otros, le imprime una melancolía y una oscuridad a sus sintetizadores que forman un sonido único para la noche. En Chromatics se acompaña de la lánguida voz de Ruth Radelet. Y si algo caracteriza a Johnny Ewell también es que para cada grupo, para cada proyecto musical, busca una cantante distinta, que su timbre de voz sea acorde a lo que él busca. Con cada disco, ¿eh? En el Primavera Sound de 2012 pegaron un conciertazo los Chromatics que dejaron a la pobre... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de esta. A Grimes, que tocaba delante de ellos en el asfalto, porque hizo el ridículo más en una bahía y luego llegaron ellos y pegaron un concierto increíble. Bájate que nos toca a nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, ahí os dejamos con el Lady de Chromatics. Baby, I could be your man. gracias por nacer, Johnny Jewell, y dejarnos este legado de sintes tan poderoso. Vale, temazo. Bueno, al principio del programa os dije que os había traído música más que novedad, putada. ¿Por qué? Grupos, bandas, productores, gente que les ha dado por sacar un disco, un EP, un single, han arrasado, han triunfado, han sacado fans y han desaparecido por completo. El próximo tema que os traigo es de un francés, Jacques T. El tema se llama When You Are One. El pavo ha sacado dos temas y no se sabe nada más de él. Me he matado a buscarlo a lo largo. Debe tener 4 años este tío, ¿eh? ¿4 años? Pues es prematuro, ya en parpulito sacando temas. Nah, son las mouse que nos hemos olvidado. Unos jugaban con xilófono y sí, ya estaba ahí. Y con metalófonos y con claricordios, él produciendo música electrónica, fíjate. No, pues me ha costado dar con él. Bueno, es que dar con él no, es imposible. He traído 4 o 5 bandas que me, o sea, ni biografía ni pollas, ni ciudad natal, nada. Pues este, nada. Tiene 3 temas contados en YouTube y desaparecido por completo. Como os digo, es un francés, se llama Jacques T y el tema se llama When You Are One. Super pistero y super cañero, muy muy pinchable. Parece un tesoro. ¡Au! We'll be right back. Suena muy bien. Aparte de que suena muy bien, suena muy mal, porque hasta la producción que ha hecho el pavo está muy casero. Muy casero, efectivamente. Sí. No sé, no, nunca. Pero es parte del encanto de la canción también. Nunca entenderé a esta gente. Hay un productor alemán del cual me considero fan, que se llama Unai, que sacó unos discos en vinilo, desapareció años, tío. Y no es justo para los fans. Se ha juntado al productor de Deep House, Chris Menace, y está volviendo a pegar fuerte. ¿Bajo bueno, cero? Bueno, pues vamos al momento del recuerdo. Y el momento del recuerdo va para Adrian Borland, cantante de The Sound. Sound, una banda que conocí gracias a las reposiciones que hizo La 2 hace 10 años o por ahí, de La Edad de Oro de Paloma Chamorro. Muy fan de Paloma. Sí, y The Sound es una banda que forma parte de ese espectro musical que se hizo llamar el post-punk, que tanto nos gusta. Y se hizo llamar post-punk más que nada por ser la corriente posterior al punk, y sobre todo a los Sex Pistols en Inglaterra. Pero más allá de eso, fue una generación que prefirió agachar la cabeza, tocar y sufrir. Tocaban con vergüenza porque sentían que estaban compartiendo algo muy íntimo. Eran la antítesis de esos Sex Pistols que os digo, de los Bowie, de incluso de los New York Dolls, si me apuras, ¿eh? Frente a esa actitud promiscua que tenían en el escenario, todos estos que os dije, estos grupos se mostraban distantes e incluso desconfiados. Y son bandas como los Chameleons, como Joy Division, como Low Life. Pisas fuerte, ¿eh? ¿Eh? Pisando fuerte, sí. También define esta escena la fatalidad, ¿no? Representada por el espasmódico Ian Curtis y su suicidio arcándose. Se entendía que se había superado, que el éxito lo había superado, ¿no? Las expectativas y los sentimientos de pareja le llevaron a colgarse. Y frente a esto, Adrian Borland, el líder de The Sounds, también acabó con su vida prematuramente. Se cumplieron 15 años el pasado sábado. Pero había diferencias, ¿no? Borland lo que hizo fue deambular hasta el 99 sin conseguir el éxito que esperaba, ¿no? Que lograría Curtis. Adrian Curtis en 3 años logró el éxito. El eco, sí. Pues Adrian Borland, sin embargo, no lo consiguió nunca y se arrojó a las vías del tren cansado de fracasar. ¿Y quién le iba a decir que...? Bueno, ¿quién le iba a decir? No, es muy típico que cuando se muere alguien así, se le empieza a reconocer. Y se le empezó a reconocer porque era muy bueno, la verdad. Compartieron sí. Casa de discos con Echo and the Bunnymen en Coroba Records y nunca pudieron entender el éxito que tenían Echo and the Bunnymen y el fracaso que ellos tenían, cuando para mí realmente me parecía mucho mejor banda. Vamos a poner el Longest Days, que tiene una entrada de bajo apabullante, pero también recomiendo canciones como I Can't Escape Myself, Total Recall o Headland. Y hablando mal de Echo and the Bunnymen, solo puedo concluir con un ¿cómo te odiamos, Ian McCulloch? ¿Cómo te odiamos de canito? ourselves in. It's taken that time, we'll tell what it's taken its toll on me. Still I know the hand of love isn't just the hand of mercy. Yes, I know that. A The Sound, que es lo que suene con The Sounds, la banda sueca actual. Quitándole la S, ¿verdad? Hay que quitarle la S. Este Longest Days para la primavera viene que ni pintados. Los días crecen y Adrian Borland nos permite disfrutar de su música durante más tiempo. Tremendo, se tiró a la vida del tren el probe. Pobre. Yo, para canciones del recuerdo, vengo pisando muy, muy fuerte. Haces un cambio de ritmo ya. Brutalmente. Aparte llega el cambio de ritmo a Bailando con Lobos en Radio Crash. Aparte que me pica el Nicky ya. El tema que os traigo es de JD, el productor que murió murió hace unos años ya. Somos un poco ciguas, ¿eh? Sí, aparte me enteré de... Estaba a altas horas ya de la madrugada en la Go y me dijeron, coño, ¿sabes que murió JD? Y yo, joder, tío. En la Go solo dan malas noticias. Daban, bueno. El tema que os traigo es el poder, la magia, la oscuridad y el ácido de los 90. El tema se llama Plastic Dreams. Es un tema de DJs, tema de... Para mí, tema de culto. Es en plan, produces un tema así, te retiras. ¿Qué más? Ya jamás vas a ser reconocido por nada más que un tema es la perfección. Esto es JD y el tema se llama Plastic Dreams. Thank you. Hostia, qué fantástico. Qué clase, que es de, personalmente es de mis canciones favoritas. Es más, hay un cuerpo, hay un espacio en mi cuerpo para tatuármela. Ya, yo. Menuda galería que vas a montar con tu piel. Sí, sí, yo soy melómano hasta la muerte. Y toda canción que me haya marcado, grupo, banda, me la tatúo en el cuerpo. Soy así. Bueno, los que le conocéis lo habéis apreciado. Esto es Bailando con Lobos. Son las 9 y 17 de la noche. Lo que estáis escuchando es JD Plus The Dreams. Y ese tema se lo dedicamos a todos los DJs de Asturias, que hay una auténtica legión de artistas. No hace falta irse muy lejos. Este tema en concreto se lo dedicamos también, aparte, a nuestro amigo Zurdo. ¿Verdad que sí? El Zurdo, claro que sí. Sabemos que este tema le gusta muchísimo. Él es muy pistero. Bueno, pasando del ácido de los 90, me gustaría meter el ácido actual. Os hablo de... Ayúdame con la pronunciación. Asphodels. Es el grupo formado por Randy Wedro y Daniel Avery. No, perdón, Timothy J. Fairplay. Y han hecho un EP lleno de remixes y de temas. Personalmente me parece que es de lo mejorcito que he escuchado actualmente de la electrónica. Como os dije hace un rato, la electrónica británica ha conquistado mi corazón. Esto es... Agárrate los empastes que vamos, ¿no? Allá vamos. Pura potencia. Y esto es Bailando con Lobos. Polanski. Esta canción en concreto me pone loco. Muy bueno, Das Flodels. Grupazo. Bueno, yo voy a proponeros el tema reunión de los XX remezclado por un tal Talul, que no sé muy bien quién es, pero me parecía obligado en el cuarto programa poner ya los XX. Las bandas actuales están en mi top 3, sin duda. Esas reminiscencias de los 80 que tiene con ese toque actual, como que le imprime Jamie XX, que es parte de esta banda, es un disc jockey de aquí te espero, ¿no? Es muy moderno en sus composiciones y este remix, yo creo que bueno, que para la pista de baile apetece, ¿no? Es muy potente. Yo lo dejo caer de vez en cuando, a ver a vosotros qué os parece el día de hoy. De XX. XX, inconfundibles. Muy, Este tema es muy bajo cero, ¿eh? Muy bajo cero, ¿eh? Sí. Muy bajo cero, sí. Me marca. Bueno, la siguiente propuesta es un remix de Sebastian Teller. Sebastian Teller es un producto de la conjunción de la chanson francesa clásica, sí, y de la electrónica del siglo XXI francesa. Es muy guay, Sebastian, sí, Teller. ¿Y cómo se dio a conocer? En Eurovisión. Sí. Porque Francia lleva a Sebastian Teller a Eurovisión. Con el Divine, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? El tema de sí, sí, que sale inflando un globo en él, sí. Pero sí, Francia lleva eso. ¿Nosotros qué llevamos? Pues a Pastora Soler, Serafín Zubiri dos veces, cuántos mis respetos. Y luego la audiencia se puso graciosa y dice al chiquilicuatre. Francia lleva a Sebastián Teller, nada menos. Me acuerdo de ese Eurovisión. El pavo fue en un carrete de golf, joder, con un globo, con un globo, con Divine, sí, con, sí, su, sí, melena, con sus balas, con su piano. Bueno, tenéis que escucharlo porque suena a que va de cachondeo, pero es un artista tremendo. Y este remix se lo hace... Bueno, la canción es Cedulous. Y el remix se lo hace Mickey. Que desde el principio pensé que yo con esto de Mickey no hago bromas con ratones en electrónica, porque ratones en la electrónica no. Solo hay uno. Deathmau. Y bueno, y hay muchos remixes de todas las canciones de Sebastian Teller, pero esta... Algún día tendremos un debate tú y yo sobre Deathmau, ¿eh? A mí me ha... Ya no soy tan fan como antes. Deathmau tiene mucho dinero y un estudio que a nada que toque la canción se hace sola, de acuerdo, pero lo que saca... Entonces, ahí estamos de acuerdo otra vez. Claro. Bueno, Sebastian Teller, Cedulous, Mickey Remix. En el penúltimo lunes de abril y esto es Bailando con Lobos en Radio Crash. Y nos pica el Nicky, así que el próximo tema que os voy a poner es, como os dije antes, os traigo música buena pero desconocida o artistas que han sacado un EP y han desaparecido. El próximo tema que os traigo es de un japonés, es lo único que os puedo decir, un japonés con una elegancia extrema. ¿No será Shinichi Ozawa? ¿Eh? Shinichi Ozawa no, ¿eh? Cuando le vi en fotografías digo yo, ¿serán primos? El menda se llama The Black Booth y este de 2010. Es un tema para mí muy importante porque lo descubrí de coña, buscando horas y horas de noche buscando música, encontré este tema. Tiene todo lo que quiero, que es guitarra, alma, energía, potencia. Da igual tanto como para abrir como para cerrar a la hora que lo pongas en la sesión, que es espectacular. Desde aquí hago un llamamiento a Black Booth, vuelva a hacer otro EP, por favor. Ahí va, esto es Cruz 9. se agradece mucho, porque al olor de este temazo que acaba de sintonizar Polanski se han bajado 4 vecinos aquí a bailar con nosotros. Sí, señor. Mazo, ¿eh? Estamos levantando los lunes, poco a poco. Los lunes va a ser un día más del fin de semana, gracias a Bailando con Lobos. Hace unos años teníamos otro programa de radio llamado Isquemia, difunto ya Isquemia. Sí. Y el único horario que teníamos era los lunes. Y nos quejamos. Los lunes, tío, ¿quién coño nos va a escuchar un lunes? Los lunes son lo mejor que hay. Ahí es donde lo ves, poniendo buena música y la gente se anima. Y este temazo, había que castigar a la gente que saca esta música y desaparece. No, tío, como de Organ, sacáis un disco y desaparecéis. No. No, no os merecéis nada. Bueno, vamos a... Estábamos alargando el programa y yo me decía, ¿cómo puede ser que en el cuarto programa no haya nada relacionado con Brian Eno? Después de que los 3 programas anteriores Brian Eno hubiese surgido por algún lado o por el otro. Entonces dije, bueno, pues vamos a meter el Babies on Fire de Brian Eno, pero en este caso producido por Super Pitcher, miembro de... Pachanga Boys. Pachanga Boys con Rebolledo. Bueno, no tengo nada que decir de este tema más que lo escuchéis. Y como decía Forrest, y es lo único que tengo que decir sobre esto. Baby's on fire. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Impresionante, Babies on Fire de Super Pitcher. Brian Eno en el recuerdo, como siempre. Esa canción me trae muy buenos recuerdos de es fiesta. Que esta canción trae buenos recuerdos hasta la persona que no tenga ningún tipo de recuerdos. Es más, si los perdiste, vuelves a tener recuerdos, ¿a que sí? Sí. Bueno, esto ha sido todo. Este es el programa, nuestro cuarto programa Peleando con Lobos. Yo soy Roman Polanski. Víctor Bajo Cero. Y para cerrar os dejamos a Daniel Maloso, del cual nos declaramos fan incondicional. Hay una palabra que siempre me gustará en una entrevista, que le preguntan, ¿cómo te definirías tu música? Y el pavo dice, mi música es música cachonda. Música. Pues música cachonda. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 y media en Bailando con Lobos. Música cachonda en Radio Crash. Radio Crash. Radio Crash. Suelta un ritmo especial.